29 Entonces unos se marcharon, después de chancearse a mis costas, estando como estaban entregados al sendero de la muerte, pero otros me pedían que los instruyera arrojándose a mis pies, pero hice que se levantaran y, puesto en conductor de la raza, enseñaba la palabra, cómo y de qué manera serían liberados, y sembraba en ellos las palabras de la sabiduría, y los alimentaba con el agua de ambrosía. Llegada la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse por completo, los llamé a dar gracias al Dios, y cumplida la acción de gracias, cada uno se fue a dormir a su lecho. 30 Por mi parte, grabé en mi alma los beneficios que me hiciera Poimandrés, y lleno de la plenitud que había deseado, me sentí colmado de alegría, porque el sueño del cuerpo se había transformado en vigilia del alma, la ceguera de la vista en visión auténtica, el silencio en preñez del bien y la palabra en divulgación de bienes. Cosas que realmente ocurrieron porque acepté recibir de mi mente, es decir, de Poimandrés, el nombre del poder supremo. Llegué a ser soplo divino de la verdad. Por eso, con toda mi alma y con todas mis fuerzas ofrezco este elogio al Padre Dios. 31 Santo es el Dios y Padre de la totalidad. Santo es el Dios cuya voluntad se cumple en sus propias potencias. Santo es el Dios que quiso que lo conocieran y que es conocido por los suyos. Eres santo, tú, fundador de todas las criaturas por el nombre. Eres santo, tú, cuya imagen la entera naturaleza ofrece. Eres santo, tú, de quien la naturaleza no pudo reproducir la forma. Eres santo, poderosísimo más que todas las potencias. Eres santo, superior a cualquier superexcelencia. Eres santo, mejor que todas las alabanzas. Recibe las puras ofrendas racionales del alma y del corazón tendidos hacia ti, inefable, impronunciable, tú, que solo puedes ser nombrado por el silencio. 32 Te suplico no decaiga el conocimiento que corresponde a nuestra naturaleza humana. Acuérdame lo que pido y lléname de fortaleza, y con esta gracia iluminaré a los de mi raza que están en la ignorancia, a mis hermanos, tus hijos. Sí, acepto y soy testigo, voy a vida y luz. Bendito seas, Padre. Tu hombre quiere colaborar en tu obra santificadora, puesto que le concediste todos los poderes. Y, de Hermes Atat sobre el movimiento y el universo. A, de Hermes Atat, discurso universal. Tratado perdido. B, tratado sin título. 1, todo lo que se mueve, oh Asclepio, ¿no es verdad que se mueve en algo y es movido por algo? Más bien que sí, y no es necesario también que aquello en lo que se mueve el móvil sea más grande que él. Necesario, sí, y el motor, o sea lo que lo mueve, es más fuerte que lo movido. Más fuerte, claro. Y no es necesario que sean de naturalezas opuestas aquello en lo que se mueve el móvil y el móvil mismo. Absolutamente sí. 2, y este universo no es más grande que cualquier cuerpo. De acuerdo. Y es pleno y compacto. Porque está lleno de muchos otros grandes cuerpos o, más bien, de todos los cuerpos que existen. Así es. ¿El universo es un cuerpo? Sí, ¿y se mueve? 3, más bien que sí, ¿y de qué tamaño ha de ser el lugar en donde se mueve y de qué naturaleza? ¿No ha de ser mucho más grande a fin de que puede contener su continuo movimiento y no sea oprimido el móvil por la estrechez del espacio y se detenga? Debe ser algo inmensísimo, oh Trismegisto. 4, ¿y cuál será su naturaleza? La opuesta no es así, Asclepio. Ahora bien, la naturaleza opuesta al cuerpo es lo incorporal. De acuerdo. El lugar pues será incorporal, pero lo incorporal o es algo divino o es el Dios. Por algo divino no quiero decir aquí algo que haya pasado por la generación sino algo nunca engendrado. 5 Si decimos algo divino, tendrá que ser de la naturaleza de un ser, pero si ponemos el Dios será trascendental al ser. Y además será inteligible de la siguiente manera: el Dios es lo primero que nosotros entendemos, bien que no lo sea en sí mismo. Pues lo que puede entenderse pasa por los sentidos del que entiende, por donde el Dios en sí mismo no es objeto de pensamiento. En el Dios, el pensamiento coincide con lo pensado. 6 Pero en nosotros no es así, por eso solo pensamos en él, pero no lo alcanzamos en sí mismo. Por lo tanto, si pensamos en el lugar, no lo hacemos en cuanto es un Dios, sino en cuanto lo pensamos como lugar. Pero si lo pensamos como un Dios, no lo pensamos como un lugar, sino como la energía capaz de contener al todo. Todo lo que se mueve no lo hace en algo que se mueve sino en lo que está quieto y también lo que mueve está quieto, porque es imposible que el motor se mueva juntamente con lo que mueve. Pero entonces, oh Trismegisto, ¿cómo es posible que aquí abajo las cosas que se mueven lo hacen juntamente con sus motores? Porque se dice que las esferas de las estrellas errantes son movidas por las esferas de las estrellas fijas. No se trata allí, oh Asclepio, de un movimiento conjunto, sino de un movimiento opuesto. No se mueven en forma similar sino en forma contraria. Y esta oposición tiene como apoyo un punto fijo que equilibra los movimientos. 7. En consecuencia, la resistencia de ese punto es quietud. Por tanto, las estrellas errantes se mueven en forma contraria a las fijas, y no es posible de otra manera. ¿Por qué acaso las dos osas que tú ves que giran siempre en torno de un mismo punto y no tienen ocaso ni levante, piensas que se mueven o están quietas? Se mueven, oh Trismegisto. ¿Y con qué movimiento, oh Asclepio? Girando alrededor del mismo punto. Ahora bien, orbitar sobre un centro es moverse alrededor de un punto firmemente inmóvil. Por consiguiente, alrededor de un punto excluye, de allí que el movimiento contrario se detiene en un punto fijo permaneciendo estacionario por la contrariedad del movimiento. 8. Te daré un ejemplo de la Tierra palpable a simple vista. Observa cómo nadan los animales mortales, por ejemplo el hombre. El agua lo arrastra en dirección de la corriente, pero por la resistencia de pies y manos el hombre logra quedarse quieto y no ser arrastrado por la corriente. Este ejemplo es muy claro, Trismegisto. Todo movimiento pues se mueve en algo inmóvil y es movido por algo inmóvil. Así pues el movimiento del mundo y de todo ser vivo material no se realiza a partir de algo exterior al cuerpo, sino por causa interior y hacia afuera, es decir, por los elementos inteligibles, sea que se trate del alma, del espíritu u otro elemento incorporal. Porque un cuerpo no mueve a un cuerpo animado, ni tampoco a ningún cuerpo, ni siquiera animado. 9. ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No son cuerpos lo que mueven los maleras, las piedras y todas las demás cosas inanimadas? De ninguna manera, Asclepio, lo que está dentro del cuerpo motor es lo inanimado, el cuerpo mismo no mueve a ambos, ni al que transporta y ni al transportado. ¿Por dónde lo inanimado no mueve a lo inanimado? Mira entonces cuán sobrecargada está el alma que tiene que mover sola a dos cuerpos. Es evidente pues que lo que se mueve en otra cosa y es movido por otra cosa. 10. ¿Y es en el vacío que tiene que moverse lo que se mueve, oh Trismegisto? Corrígete, Asclepio. No es vacío ninguno de los seres que existen en razón misma de su realidad, pues lo que es no podría ser lo que es si no estuviera lleno de realidad. Lo real pues nunca puede llegar a ser vacío. Pero no hay cosas vacías, oh Trismegisto, como una jarra, un frasco, un tonel y otras cosas semejantes. ¡Ay! ¡Qué error terrible! Asclepio, creer que está vacío lo que está totalmente lleno y repleto. 11. ¿Qué dices, Trismegisto? ¿No es un cuerpo el aire? Lo es. ¿Y este cuerpo no pasa a través de todos los seres y no los deja completamente llenos? ¿Acaso los cuerpos no están compuestos por los cuatro elementos? Todas las cosas, que tú llamas vacías, están llenas de aires y de aire, también lo están de los cuatro elementos, y así llegamos a lo contrario de lo que tú decías, pues las cosas que tú llamas llenas todas están vacías de aire, pues su espacio está ocupado por otros cuerpos que no dejan lugar al aire. Las cosas que tú llamas vacías deberían llamarse huecas, no vacías, llenas están de aire y espíritu. 12. Lo que tú dices es innegable, Trismegisto. Dime ahora, ¿qué decimos del lugar en donde se mueve el todo? Que es incorporal, Asclepio. ¿Pero lo incorporal qué es? Una inteligencia entera que enteramente se contiene, libre de todo cuerpo, infalible, impasible, inmóvil en sí misma, que contiene todos los seres y los conserva en su ser, cuyos rayos son el bien, la verdad, el arquetipo del espíritu, el arquetipo del alma. ¿Pero entonces el Dios qué es? El que no es ninguna de estas cosas, y además es la causa del ser de todas ellas y de cada uno de los seres en particular. 13. Porque no dejó ningún espacio al no ser, y todas las cosas provienen de los seres que existen y no de los que no existen, porque lo inexistente no tiene naturaleza como para llegar a la existencia ni para llegar a ser nada, y a su vez los seres que existen no tienen naturaleza para dejar nunca de ser. ¿Qué quieres decir con nunca dejar de ser? El Dios no es inteligencia, sino la causa de que la inteligencia exista. No es espíritu sino causa de la existencia del espíritu. No es luz, sino causa de la existencia de la luz. Por donde el Dios debe ser venerado con esos dos nombres, que solo a él le pertenecen y a ningún otro. Porque ninguno de los demás que se llaman dioses, ni ninguno de los hombres ni demonio alguno puede de manera alguna ser el bien, sino solo el Dios, que solo es el bien y no es ninguna otra cosa. Todos los demás seres son incapaces de contener la naturaleza del bien, cuerpo son y alma, y no tienen lugar que pueda contener el bien. 15. Tan grande es la grandeza del bien como la realidad de todos los seres, corporales e incorporales, sensibles e inteligibles. He aquí el bien, he aquí el Dios. No llames bueno a nadie ni a nada, porque es impío, ni des al Dios ningún otro nombre sino el único del bien, lo contrario también es impío. 16. Ciertamente todos pronuncian el nombre del bien, pero no todos saben lo que es. Por eso tampoco saben lo que es el Dios, pero por ignorancia llaman buenos a los dioses y también a los hombres, cuando ni pueden ser buenos ni pueden jamás llegar a serlo. El bien es lo que nunca se puede quitar al Dios y es inseparable de él, porque es el Dios mismo. Todos los demás dioses son honrados con el nombre de Dios, pero el Dios es el bien, no porque así se lo honre, sino por naturaleza. Pues una es la naturaleza del Dios, el bien, y ambos no son sino una sola y única especie, de la que proceden las demás. Porque el bien es el dador de todo y el que nada recibe. Y el Dios todo lo da y nada recibe. Por tanto el Dios es el bien, y el bien es el Dios. 17. El otro nombre del Dios es el del Padre, ahora a causa de que creó todas las cosas el Padre es el que crea. Así la gente sensata considera la procreación de los hijos como la mayor función y la más sagrada, y piensa que es un gran infortunio e impiedad dejar la vida y no dejar hijos, y justamente un tal es entregado a los genios después de la muerte. Y ved cuál es el castigo: el alma del que no ha tenido hijos está condenada a entrar en el cuerpo de un ser que no tiene la naturaleza del varón ni de la mujer, lo que es execrable a los ojos del sol. Por eso, Asclepio, guárdate de congratular al hombre sin hijos, más bien tenle piedad sabiendo el castigo que le espera. Pues bien, basta por ahora, Asclepio, por lo que respecta a las enseñanzas preliminares sobre la naturaleza de las cosas. Y discurso sagrado de Hermes. Uno, gloria de todas las cosas es el Dios, y su ser divino, y su naturaleza divina. Principio de todos los entes es el Dios, y de ellos es inteligencia, naturaleza y materia, sabiduría que muestra lo que todas las cosas y cada una son. Principio es lo divino, y es naturaleza, energía, necesidad, fin y renovación. Había pues en el abismo una tiniebla inconmensurable, y un agua y un espíritu sutil inteligente, el poder divino los mantenía en el caos. Emergió entonces una luz pura que condensó a los elementos bajo la arena extrayéndolos de la sustancia húmeda, y todos los dioses se separaron de la naturaleza plena de semillas. 2. Cuando todas las cosas eran indefinidas y no formadas, las livianas se separaron hacia arriba, las pesadas reposaron sobre el fondo de arena húmeda, y por la acción del fuego todas y cada una de las cosas se iban definiendo, y quedaban suspendidas a fin de que el espíritu las condujera. El cielo se dejó ver en 7 círculos, y se mostraron los dioses en forma de astros con todas sus constelaciones, y, la estructura, quedó organizada con los dioses que había en ella. Y el orbe, en su periferia, giró en redondo en el aire, conducido en su curso circular por el Espíritu Divino. 3. Cada dios pues realizó lo que era de su competencia, con su propio poder, y así nacieron las bestias cuadrúpedas y las que rectan, los animales del agua, las aves, y toda semilla que germina, y los tiernos brotes de todas las flores. Pues contenían en sí la razón seminal del germen que renace, y las generaciones de los hombres, para que conozcan las obras divinas y den testimonio de la naturaleza proveedora de energía, para que la muchedumbre humana tome conocimiento de las cosas buenas y domine sobre todas las cosas bajo el cielo, para que crezcan en crecimiento y se multipliquen en multitudes, y se obren los portentos de los que toda alma en la carne es capaz, por el curso de los dioses cíclicos, para que se investigue en el cielo y por el curso de los dioses celestes las obras de los dioses, y las obras de la energía de la naturaleza, a fin de que descubran las señales de los bienes, y conozcan el poder divino, y que los agitados individuos sepan lo bueno y lo malo, y descubran el hermoso arte de fabricar cosas buenas. 4. Comienza entonces para ellos el vivir y el sutilizar, según el destino que les fuera asignado por los dioses cíclicos, y el disolverse en lo que quedará, después de dejar en la tierra grandes obras en recuerdo de su industria. Obras que se consumen, sí, con el fluir del tiempo, como todo ser de carne animada y de semilla que da fruto y como toda obra de arte. Pero lo que decrece se renovará, porque los dioses imponen la necesidad del renacer, y por causa del retorno cíclico de la naturaleza, que está regido por un número. Porque lo divino es el conjunto cósmico total renovado por la naturaleza, porque la misma naturaleza reposa en lo divino. Tratado IF. De Hermes Atat. El mar la crátera, la unidad la mónada. Ver nota al pie. 1. Dado que el Creador hizo el mundo todo, no con las manos sino por palabra, así pues piensa lo presente y siempre existente, hacedor de todas las cosas, uno único, como habiendo por propia voluntad creado los seres. Porque de verdad son ellos su cuerpo, intangible, invisible, inconmensurable, más allá de la dimensión, incomparable con cualquier otro cuerpo. Porque no es fuego, ni agua, ni aire, ni espíritu, sino todas las cosas a partir de él. Ahora pues, siendo bueno, no solo para sí quiso ofrecerse este cuerpo y embellecer la tierra, dos antes bien envió aquí abajo al hombre como ornamento de este cuerpo divino ser vivo mortal ornamento del ser vivo inmortal. Y si bien el universo aventaja a los seres vivos en que vive eternamente, el hombre a su vez le aventaja por la razón y por la inteligencia. Contemplador de la obra del Dios vino a ser pues el hombre, y se admiró, y aprendió a conocer al Creador. 3. De la razón notad. El Dios hizo partícipes a todos los hombres, pero no así de la inteligencia y no lo ha hecho porque cele del hombre, pues los celos no vienen de lo alto, nacen aquí abajo en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. ¿Y por qué, pues, oh Padre? ¿El Dios no ha dado a todos la inteligencia? Porque, hijito mío, quiso ponerla ante las almas como premio del combate. ¿Y dónde la puso? Envió a la tierra un mar enorme de inteligencia, apostó un heraldo y le mandó proclamar al corazón de los hombres lo siguiente: báñate en este mar de la inteligencia tú que eres capaz, tú que crees que retornarás al que lo envió, tú que sabes para qué has nacido. Por consiguiente, todos cuantos aceptaron el mensaje y se bañaron en la inteligencia, todos se hicieron partícipes del conocimiento y llegaron a hombres perfectos, acogedores de la inteligencia. En cambio, todos los que se negaron al mensaje, estos tales son los racionales, los que no se procuraron la inteligencia, los que ignoran por qué nacieron y de quién provienen. 5. Las sensaciones de estos hombres son semejantes a los de los animales irracionales, y como su temperamento es pasión y cólera, son incapaces de admirar las cosas dignas de ver, antes se dedican a los placeres y a los apetitos corporales, y piensan que para eso han nacido los hombres. Por el contrario, los que se hicieron partícipes del don del Dios, Otat. Estos, por comparación de conductas, son inmortales en oposición a aquellos, mortales abarcan en su propia inteligencia todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en el cielo, y lo que se puede encontrar más allá del cielo. Tanto se han elevado a sí mismos que vieron el bien, y viéndolo consideraron la vida de aquí abajo como un simple pasatiempo, y, menospreciando todas las cosas corporales e incorporales, se apresuran hacia el uno y único. 6. Esta es, Otat. Toda la ciencia de la inteligencia, abundancia de cosas divinas y comprensión del Dios, pues el mar del que hablamos es divino. Oh Padre. Yo también quiero bañarme en él. Pero si primero no odias al cuerpo, oh hijito. No te puedes bien amar amándote tendrás la inteligencia, y poseyéndola participarás también de la ciencia. Pero Padre, ¿qué dices? Que es imposible, hijito, adherirse a ambas cosas, a las mortales y a las divinas porque como hay dos clases de seres, unos corpóreos y otros incorpóreos, en los que reside lo perecedero y lo divino, al que quiera elegir no le queda sino optar por uno u otro, porque es imposible hacerlo por los dos, y no quedando sino que elegir, el desechar del uno manifiesta la energía del otro. 7. Ahora bien, el hecho de elegir lo mejor no solo deifica al hombre que ha optado por la hermosura sino que además testifica de su religiosidad. En cambio al escoger lo peor, el hombre se autodestruye, y aunque no sea en sí un falta contra el Dios, hay una cosa cierta y es que, dejándose arrastrar por la sensualidad física, se pasea por el mundo a como esas agrupaciones que avanzan en medio de las manifestaciones, y que sin hacer nada útil no dejan de molestar a los demás. 8. Estando las cosas así, Otat. Hemos gozado y siempre gozaremos de las cosas que vienen del Dios. Pero de las cosas que resultan de nosotros que tengan sus consecuencias la causa de nuestros males no es el Dios sino nosotros mismos, porque las preferimos a los bienes. ¿Ves pues, hijito mío, cuántos cuerpos necesitamos atravesar, y cuántos coros de genios, y la sólida cadena de las estructuras y los caminos de los astros, a fin de que nos apresuremos hacia el uno y único? Porque inagotable es el bien, ilimitado e interminable, porque tampoco tiene un comienzo, bien que para nosotros parece comenzar cuando empezamos a conocerlo. 9. El conocimiento del bien no es causa de su principio, pero el empezar a conocerlo nos sugiere que recién comienza. Tomémonos de su comienzo y caminémoslo entero a prisa. Porque es un camino lleno de obstáculos el de abandonar lo acostumbrado y lo presente para regresar a lo antiguo y original. Lo que vemos nos complace y desconfiamos de lo que no vemos. Pues lo pernicioso es lo más conspicuo, el bien, en cambio, es invisible a los ojos. Porque no tiene aspecto ni nada que lo pueda representar, y en consecuencia, solo se parece a sí mismo y es distinto de todo lo demás, es imposible que lo corpóreo pueda representar lo incorpóreo. 10. Esta es la diferencia entre lo semejante y lo distinto, y lo que le falta a lo distinto para llegar a lo semejante. Laguna del texto, por consiguiente, la unidad, que es principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Siendo la unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra a todos los números y no es engendrada por ninguno de ellos. 11. En efecto, todo lo que ha sido engendrado es imperfecto y divisible, capaz de crecer y disminuir. Pero nada parecido ocurre con lo perfecto. Lo que aumenta, aumenta gracias a la unidad, pues está condenado por su propia debilidad a no poder prescindir de la unidad. Esta es, pues, Otat. La imagen del Dios que dibujé para ti de acuerdo a mis posibilidades. Si con rigor la contemplas y la observas con los ojos del corazón, créeme hijito, encontrarás el camino hacia las cosas superiores. Digamos mejor, será la misma imagen la que te mostrará el camino. La contemplación tiene una virtud propia, se apodera de los que han contemplado una vez y se los atrae así, como el imán atrae al hierro. Nota. Donde el texto dice mar, el original dice crátera, y donde dice unidad el texto griego dice mónada. Hemos traducido así en el primer caso porque crátera. Que era una vasija grande y ancha donde los griegos mezclaban el vino y el agua de sus convites, no es un término común en nuestro lenguaje, mientras que creemos que un mar donde uno puede sumergirse con delicia propone una imagen, en fin de cuentas se trata de solo una imagen, que mejor refleja la intención de Hermes. En cuanto a unidad, el griego tiene dos términos, uno enos que es propiamente el concepto de uno o unidad simple, mientras que mónada es también la unidad pero conlleva la idea de único y sobre todo de soledad, de exclusión de los demás. Creemos también en este caso que el término mónada en nuestros tiempos implica conceptos filosóficos modernos completamente extraños al texto, mientras que unidad representa suficientemente la idea, bastando que usted, paciente lector, le agregue el atributo de solo y único. Tratado V, de Hermes a su hijo Tat. Que el Dios, no siendo manifiesto, es lo que más manifestado está. 1. Voy a desarrollar este tema para ti, oh Tat. Para que no te falte la iniciación al Dios que es superior a todo nombre. Debes saber que lo que a la mayoría parece inmanifiesto será para ti lo más manifiesto. No podría ser lo que es si no fuera inmanifiesto porque todo lo que se ve ha sido engendrado hubo un día en que comenzó a manifestarse. En cambio lo inaparente es eterno, y no necesita de la manifestación. Porque eternamente existe y provoca que todas las demás cosas se manifiesten, es no manifestado, y lo es desde siempre. Siendo el manifestador de todo, él mismo no se manifiesta, engendra, y no es engendrado, hace que las cosas se vean, pero no se deja percibir por los sentidos. Pues la representación sensible es cosa de los seres que han sido engendrados, ya que nacer no es otra cosa sino ser perceptible en la representación sensible. 2. Por tanto es evidente que el único no engendrado es a la vez inimaginable e inmanifiesto, y el que hace que todas las cosas pasen por la fantasía, él mismo se muestra a través de todas las cosas y en todas las cosas, y mucho más a aquellos de los cuales quiso dejarse ver. Tú, pues, hijito mío Tat. Ruega primero al Señor, Padre y solo, y no uno sino por el cual el uno existe, que te conceda entender al Dios tan inmenso y que permita que sus rayos, aunque no sea más que uno, ilumine tu inteligencia. Solo la inteligencia ve lo invisible porque ella misma es invisible. Cuando seas capaz, se aparecerá, oh Tat. A los ojos de tu inteligencia no es celoso el Señor y se deja ver a través de todo el mundo. ¿Acaso puedes ver la inteligencia y tomarla con las manos y contemplar la imagen del Dios? Y si no puedes ver lo que está en ti, ¿cómo podría él, en ti mismo, dejarse ver a tus ojos? 3. Si lo quieres ver, considera al sol, piensa en el curso de la luna, considera el orden de los astros. ¿Quién conserva el orden? Todo orden implica un principio determinante respecto del número y del lugar. El sol, Dios supremo de los dioses del cielo, al cual todos los dioses del cielo reverencian como rey y dinasta, ese mismo sol, tan inmenso, más grande que la tierra y el mar, admite encima de él a sus menores, los orbitantes astros. ¿A quién reverencia, hijo mío, a quién teme? ¿Cada uno de estos astros que están en el cielo no realizan un curso similar o equivalente? ¿Quién fijó para cada uno la manera y el tamaño de su giro? 4. Mira la osa que gira sobre sí misma y que arrastra en su girar a todo el estrellado cielo. ¿Quién es el dueño de esta máquina? ¿Quién circunscribe al mar en sus límites? ¿Quién asentó la tierra? Porque hay alguien, Otat. Amo y creador de todas estas cosas. No se conservaría lugar o número o medida ninguna si no existiera un creador. Porque todo lo que es desorden, vacío y falta de medida no supone un creador, y aún esto mismo no carece de amo, hijito, porque si lo que carece de orden es incompleto, todavía posee, esto es, la manera del orden, porque aún así está bajo el dominio del amo que todavía no le impuso el orden. 5. Ojalá se te concediera tener alas y alzarte por el aire, y allí, en medio del cielo y de la tierra, pudieras ver el corazón de la tierra, el fluir de las olas del mar, las corrientes de los ríos, el libre flotar del aire, la agudeza del fuego, la carrera de los astros, la rapidez del cielo, su girar siempre sobre el mismo punto. ¡Oh, qué panorama feliz, hijo mío, contemplar de una sola vez todas estas cosas, lo inmóvil en movimiento, y lo inmanifestado manifiesto en su creación! Tal es el orden del cielo y tal la belleza del orden. 6. Si quieres por otro lado mirar por los seres perecederos que habitan sobre la tierra y en las profundidades, considera, hijo mío, cómo el hombre es creado en el vientre, examina con atención la técnica de tal creación y aprende a conocer quién es el creador de esta bella y divina figura que es el hombre. ¿Quién cinceló la órbita de los ojos? ¿Quién perforó los orificios de la nariz y de los oídos? ¿Quién abrió la boca? ¿Quién tendió los tendones y los ató? ¿Quién canaliza por las venas? ¿Quién solidificó los huesos? ¿Quién cubrió la carne de piel? ¿Quién separó los dedos? ¿Quién aplanó la planta del pie? ¿Quién abrió los conductos? ¿Quién alargó el bazo? ¿Quién hizo al corazón en forma de pirámide? ¿Quién adaptó él? ¿Quién expandió el hígado? ¿Quién cavó las concavidades del pulmón? ¿Quién creó el ancho espacio del vientre? ¿Quién puso en evidencia las partes más nobles y quién ocultó las vergonzosas? 7. Mira cuántas técnicas para un mismo material y cuántas pinceladas para un mismo diseño, y todas admirablemente bellas y exactamente conmensuradas, tan diversas unas de otras. ¿Quién pues ha creado tantas maravillas? ¿Cuál madre y cuál padre sino el Dios inmanifiesto que por su propia voluntad creó todas las cosas? 8. A nadie se le ocurre que una pintura o una escultura hayan sido hechas sin pintor o sin escultor. ¿Y esta creación acaso nació sin creador? ¡Oh, colmo de ceguera, colmo de impiedad, colmo de irreflexión! No se te ocurra nunca, oh hijo, separar la criatura del Creador, más bien y aún más es más grande que cuanto puede estar implicado en la palabra Dios. Tal es la grandeza del Padre de todas las cosas porque Él es el único que es Padre y, ser Padre, esa es la actividad que le es propia. 9. Y si me fuerzas a que diga algo más audaz te diré que la naturaleza del Dios no es otra cosa que dar a luz y crear todas las cosas, y dado que nada puede venir a la existencia sin el Hacedor, no puede el existir eternamente si no es creando siempre todas las cosas, las del cielo, las del aire, las de la tierra, las que están en las profundidades, en todas las partes del mundo, en la totalidad de todo, en lo que respecta al ser y en lo que hace al no ser. En esta totalidad nada hay que el no sea. Él mismo es las cosas que son y también las cosas que no son, porque de las cosas que son Él hizo que aparecieran, pero a las que no son las conserva dentro de Él. 10. Él es el Dios superior a todo nombre, Él, el inmanifestado, Él, el más manifiesto. Que ve por la inteligencia, que es visible a los ojos, que es incorporal, que es muchos cuerpos, o mejor que es todos los cuerpos. Nada es que Él no sea todo lo que es, todo lo es Él también, y por eso es nombrado con el nombre de todas las cosas, porque, por ser el Padre del todo, no tiene un nombre que le sea propio. ¿Quién podría bendecirte más de cuanto tú mereces o te corresponda? ¿A dónde miraré para bendecirte? ¿Arriba, abajo, adentro, fuera? No hay ninguna forma, ningún lugar en derredor tuyo, ni ninguno en absoluto de todos los seres. Todo está en ti, todo existe por ti. Todo das y nada recibes, porque todo lo tienes y nada hay que tú no poseas. 11. ¿Cuándo te cantaré himnos? No hay época ni tiempo conveniente para ti. ¿Y sobre qué asunto te cantaré? ¿Por las cosas que has hecho o por las que todavía no hiciste? ¿Por las que has manifestado o por las que tienes ocultas? ¿En razón de qué te cantaré? ¿Como siendo mi propio dueño, como teniendo algo propio, como siendo otra cosa? Porque tú eres lo que soy, lo que hago, lo que digo. Porque tú eres todo y no hay más nada lo que no es, tú lo eres.

El creador está en todas las cosas, no determinado a alguna, no creador para alguna, sino de todas las cosas. Siendo un poder siempre activante, no está sometido a ninguna de sus criaturas, sino ellas a él. Contempla por mí el mundo que se ofrece a tus ojos y considera atentamente su hermosura. Cuerpo sin mancha, cuya vejez nadie supera, pero que en todo y siempre está en pleno vigor, joven y siempre más lozano. Mira también la jerarquía de los siete cielos, bellamente creada en un orden eterno y cumpliendo los siglos en cursos diferentes. Todo está lleno de luz sin haber fuego en ningún lado, pues la amistad y la combinación de los opuestos y de los disímiles se hizo luz, y brillan sobre nosotros por la energía de Dios generador de todo bien y jefe y conductor del orden entero de los siete cielos. Mira la luna, precursora de todos, órgano de la naturaleza, transformadora de la materia aquí abajo. Mira la tierra en el medio del todo, colocada como cimiento del bello mundo, nutricia y nodriza de todos los seres terrestres. Contempla también cuán inmensa es la multitud de los vivientes inmortales y de los mortales, y, mediadora entre ellos, inmortales y mortales, la luna rondando su ronda. 8. Todo pues está lleno de alma y todos se mueven, unos circulando el cielo, otros sobre la tierra, y los que van hacia la derecha no lo hacen a la izquierda, ni los de la izquierda a la derecha, ni los superiores descienden, ni los inferiores ascienden. Y que todos estos seres hayan nacido, no necesitas, Hermes, aprenderlo de mí, porque son cuerpos y tienen alma y se mueven. Y no puede ser que todos converjan hacia uno sin un congregante. Es necesario que tal congregador exista y que sea uno. 9. Pues como tienen muchos movimientos y distintas direcciones y sin embargo una sola es la velocidad total que les ha sido fijada, es imposible que tengan dos o más creadores. No se mantendría un único orden entre muchos. Entre varios surgiría el celo por quién es el mejor. Y te digo, si uno fuera el creador de los seres vivos cambiantes y mortales, querría también serlo de los inmortales, y los mismo el de los inmortales querría serlo de los mortales. Y supón que fueran dos, siendo como es una la materia y una el alma, ¿quién sería el que lleve adelante la creación? ¿Y si les correspondiera a ambos, para quién la parte mejor? 10. Piensa entonces que todo cuerpo vivo está compuesto de materia y alma, tanto el inmortal como el mortal y el irracional. Porque todos los seres vivos están animados, y los que no tienen vida a su vez son materia que existe por sí misma, y el alma igualmente, a causa de la vida suplente del creador, subsiste por sí misma. ¿Cómo pues también los otros seres vivos mortales de los mortales? ¿Cómo el inmortal creador de la inmortalidad no crearía todo lo que corresponde a los seres vivos? 11. Por tanto es evidente que hay alguien creador de todo esto y manifiesto también que es uno. Porque una es el alma, una la vida y una la materia. ¿Quién es pues el creador? ¿Quién otro sino Dios uno? ¿A quién otro convendría crear los seres vivos animados sino al Dios único? Por consiguiente, uno es Dios. Es ridiculísimo que si has reconocido que el mundo existe desde siempre uno, y que el sol es uno y la luna una y la naturaleza divina una, ahora quieres que Dios sean muchos. 12. Por consiguiente el mismo Dios creó las cosas todas. ¿No es terriblemente ridículo que te parezca una enormidad que Dios creara la vida, el alma, la inmortalidad y la transformación cuando tú mismo puedes hacer tantas cosas diferentes? Porque tú miras, hablas, escuchas, hueles, tocas, caminas, piensas y respiras, y no es uno el que ve, otro el que escucha, otro el que habla, distinto el que toca, distinto el que huele, distinto el que camina, y en fin distinto el que piensa y distinto el que respira, sino que es uno solo el que hace todo. Tampoco pues es posible que aquellas cosas queden excluidas de Dios. Pues así como si dejas de actuar dejas de vivir, así también si Dios dejara de hacer aquellas cosas dejaría de ser Dios, lo que es un impío decir. 13. Si ha quedado demostrado lo que no puedes dejar de ser, cuanto más Dios. Si hubiera alguna cosa que él no creara, y es impío decirlo, sería imperfecto. Y si nunca está inactivo es perfecto y por tanto creador de todo. Por poco me concedas lo que te estoy diciendo, oh Hermes, fácilmente entenderás que la obra de Dios es una sola, que todas las cosas lleguen a la existencia, las que existen, las que una vez existieron o las que existirán. Esto es lo que es la vida, oh amadísimo. Esto es la hermosura, esto es el bien, esto es Dios. 14. Si quieres entender por tus propio obrar, observa lo que ocurre cuando tú quieres engendrar. Aunque tiene poca semejanza con aquel que ciertamente no goza ni tiene cooperador alguno. Como trabaja por sí mismo a solas, es siempre inmanente a la obra y él mismo es lo que hace. Si estuvieran fuera de él, todas las cosas se desplomarían, y necesariamente todo perecería, por ya no tener más vida. Pero como todo tiene vida y como la vida es también una, uno es ciertamente Dios. Y una vez más, como todo tiene vida, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, una es en todo y por todo la vida, que nace de Dios y ella misma es Dios. Todas las cosas pues son engendradas por Dios, y la vida es la unión de la inteligencia y el alma. Con respecto a la muerte, no es destrucción de lo que estaba unido, sino pérdida de la unidad. 15. Así pues el siglo es imagen de Dios, el mundo del siglo, el sol del mundo, el hombre del sol. En cuanto a la transformación, la llaman muerte porque el cuerpo se destruye, mientras que la vida se retira a lo no manifestado. Los seres se destruyen así, oh amadísimo Hermes, y el mundo, los supersticiosos creen que se destruye, pero yo digo que se transforma al pasar sus partes, día a día, a lo no manifestado, pero nunca que se destruya. Y esto es la posibilidad del mundo, transformación y ocultamiento de astros, y transformación que es rotar, y ocultamiento que es renovarse. 16. El mundo pues posee todas las formas, no porque las contenga adentro, sino porque las transforma en sí mismo. Si decimos que el mundo posee todas las formas, ¿qué diremos del que lo ha creado? No diremos por cierto que carezca de cierto. Y por otro lado, si poseyera todas las formas sería igual al mundo. ¿Diremos entonces que tiene una sola forma? Entonces sería inferior al mundo. ¿Qué diremos entonces que es para no llevar el raciocinio a un callejón sin salida? Porque nada puede quedar así en lo que entendemos acerca de Dios. Dios pues tiene una sola figura, si es que le correspondería tener figura, que no se ofrece a los ojos, incorporal, y revela todas las cosas por los cuerpos. 17. Y no te maravilles de que exista una figura incorporal. Existe sí, como la figura de la palabra, y como en las pinturas con montañas que se alzan con relieves profundos, aunque en la realidad son lisas y planas. Pero piensa ahora lo que estamos diciendo de una manera más audaz, aunque más verdadera. Así como el hombre no puede vivir sin vida, así tampoco puede Dios dejar de hacer el bien. Mover y vivificar todas las cosas, eso es el vivir y el moverse de Dios. 18. Algunos de los términos dichos deben aceptarse con una interpretación especial. Considera lo siguiente: todos los seres están en Dios. No significa que estén en un lugar, porque el lugar también es un cuerpo y lo que está en un lugar no se mueve. Hay otra forma de estar como es en la imaginación incorporal. Considera al que contiene a todos los seres y entiende que nada puede delimitar lo incorporal, ni nada es más veloz ni más potente que él. Al contrario, lo incorporal es más indelimitado, más veloz y más potente que todo lo demás. 19. Piensa por ti mismo de la siguiente manera. Manda a tu alma que se traslade a la India y antes que termines de hacerlo ya estará allí. Mándale enseguida que se traslade al océano y enseguida, veloz, ya estará allí, y no porque haya pasado de un lugar a otro, sino como hallándose ya allí. Dile que se alce hasta el cielo y no necesitará de alas. Nada la puede detener, ni el fuego del sol, ni el éter, ni las revoluciones del cielo, ni los cuerpos de los demás astros, sino que atravesando todas las cosas subirá volando hasta el último de los cuerpos del cielo. Y si quisieras, serías capaz aún de rasgar el orbe del mundo y contemplar lo que hay allí afuera, si es que hay una fuera del mundo, tú lo puedes. 20. Mira qué poder, qué velocidad posees. Y si tú puedes todas estas cosas, ¿no lo podrá Dios? Entiende a Dios de este modo, contiene en sí mismo a todas las cosas como pensamientos, al mundo, a sí mismo, al todo. Por lo tanto, si no te igualas a Dios no podrás entenderlo. Porque el semejante solo conoce al semejante. Crece hasta la grandeza incomparable, de un salto pasa a todos los cuerpos, supera todos los tiempos y hazte siglo, y entenderás a Dios. Considera que para ti nada es imposible, considérate inmortal y capaz de entenderlo todo, todo arte, toda ciencia, el carácter de todo ser vivo. Sube más alto que cualquier altura, baja más hondo que cualquier profundidad. Siente y encierra en ti mismo las sensaciones de todo lo creado, del fuego, del agua, de lo seco y de lo húmedo, piensa que estás en todas partes, en la tierra, en el mar, en el cielo, que todavía no has nacido, que estás en el vientre, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás más allá de la muerte. Si comprendes todo esto con la inteligencia al mismo tiempo, tiempos, lugares, cosas, cualidades, cantidades, podrás entender a Dios. 21 Pero si encierras el alma en el cuerpo, si te abates y dices no entiendo nada, no puedo nada, me asusta el mar, no puedo subir hasta el cielo, no sé lo que he sido, no sé lo que seré que puede haber entre ti y Dios. No podrás entender nada bello ni bueno si te enternece tu cuerpo y eres perverso. La mayor maldad es ignorar lo divino. Por el contrario, ser capaz de conocer, haber querido y esperado, son el camino que en línea recta y fácilmente conduce al bien. Cuando estés en camino, vendrá a ti en cualquier lugar, se dejará ver por ti en todas partes, aun donde y cuando no lo esperes, estés despierto o estés dormido, navegando o caminando, de noche o de día, cuando estés hablando y cuando estés en silencio, nada existe que él no sea o donde él no esté. 22 ¿Vas a decirme ahora que Dios es invisible? Corrígete. ¿Qué hay de más manifiesto que él? Por eso hizo todas las cosas, para que lo veas por ellas. Este es el bien de Dios, este su maravilloso poder manifestarse a sí mismo en todas las cosas. Porque nada es invisible, ni siquiera lo incorporal. La inteligencia se ve al pensar, y Dios cuando crea. Mis revelaciones para ti aquí terminan, oh Trismegisto. Todo lo que falta considéralo tú mismo de la misma manera y no quedarás decepcionado. Tratado Shi, de Hermes Trismegisto Atat. Sobre la inteligencia común. 1. La inteligencia, o Tat, proviene de la realidad misma de Dios, si se puede hablar de una realidad divina. Y en cuanto a que solo Dios mismo se conoce exactamente. La inteligencia pues no está separada de la realidad de Dios, sino como si se desplegara de ella, como la luz se despliega del sol. Por otro lado, la inteligencia en los hombres es un Dios, y por eso algunos hombres son dioses, y su humanidad está muy cerca de la divinidad. Por esto el buen genio llamó inmortales a los dioses, y a los hombres dioses mortales. En los animales irracionales la inteligencia es la naturaleza. 2. Donde quiera hay alma hay inteligencia, como también donde quiera hay vida hay alma. En los animales irracionales el alma es vida desprovista de inteligencia, y a su vez la inteligencia es un beneficio acordado a las almas de los hombres, porque las dirige hacia el bien. En los seres irracionales la inteligencia coopera con la naturaleza particular de cada uno de ellos, mientras que en los hombres resiste a la naturaleza. Dolor y placer pervierten al alma no bien entrada en un cuerpo, y el cuerpo, compuesto, es como un caldo donde el dolor y el placer hierven juntos, y donde el alma se sumerge y ahoga. 3. Cuando las almas pues se dejan conducir por la inteligencia, ésta las ilumina con su luz y actúa en contra de sus pretensiones. Como el buen médico hace sufrir al cuerpo enfermo quemando y cortando, de igual manera la inteligencia entristece al alma arrancándola del placer del que nacen todas sus enfermedades. La enfermedad mayor del alma es negarse al Dios, la siguiente es la opiniabilidad, causa de todos los males y de ningún bien. La inteligencia pues, al contrariar la enfermedad, procura el bien del alma, como el médico la salud del cuerpo. 4. Por otra parte, todas las almas humanas que no lograron que la inteligencia las guíe, sufren la vida de los animales irracionales, pues la inteligencia las ayuda a que se consoliden las pasiones a las que las arrastra el ímpetu de sus antojos lanzados a lo irracional. Como animales irracionales obedecen sin razón a sus cóleras y sin razón no se cansan de desear ni se hastían de los vicios. Por eso el instinto colérico y la pasión del deseo son los vicios máximos. Estas son las almas a las que Dios impuso la ley como verdugo y para convencerlas del mal. 5. Entonces, oh Padre, la doctrina de la fatalidad que recientemente me enseñaste corre peligro de destruirse. Porque si el destino manda absolutamente que este o aquel cometan adulterio o sacrilegio u otro crimen serán castigados si lo han cometido por fuerza fatal. Todo es obra del destino, hijito, y sin él nada habría en el mundo corporal, nada de bueno ni de malo. Está dictado por el destino que al que hace el bien le correspondan las consecuencias, y por eso él actúa, para recibir lo que recibe porque así actuó. 6 Es suficiente por ahora lo que hemos dicho sobre el mal y el destino. Hemos hablado ya sobre el tema en otro lugar. Ahora estamos tratando sobre la inteligencia, el alcance de su poder, qué distintos efectos produce en un tipo determinado de seres humanos, y de qué manera diferente obra con respecto a los animales irracionales. E insistamos que en cada uno de aquellos, los racionales, produce sus buenos efectos de maneras completamente diferentes según la forma distinta como calma la ira y el deseo, pues hay que tener en cuenta que unos obran guiados por la razón y otros como brutos. Todos los hombres están sometidos al destino, tanto al nacer como en los cambios que se suceden en la vida. 7 Y todos los hombres padecen las consecuencias que les marca el destino a sus actos, pero en forma diferente a los demás. Los que obran según razón, de los que dijimos que la inteligencia los conduce, pues las sufren, bien que hayan abandonado la maldad y no sean malos. Pero padre, ¿qué dices ahora? ¿Es que no es malo el adúltero, el homicida y todos los demás? No es así, hijito, el hombre de razón, no habiendo cometido adulterio sufrirá las consecuencias del adúltero, no habiendo matado sufrirá las del asesino. Es imposible sustraerse de las condiciones que impone la vida como tampoco de las del nacimiento. De la maldad, en cambio, puede salvarse el que posee la inteligencia. 8 Por eso yo siempre escuché decir al buen genio, que si hubiera dejado todo por escrito hubiera hecho un gran servicio a la humanidad, porque solamente él, hijito, en pura verdad, como Dios primero engendrado y habiendo contemplado todas las cosas, profería enseñanzas divinas. Le escuché, decía, decir cierta vez que todo es uno y aún más los seres inteligibles, y que vivimos por el poder, la energía y el siglo, y que su inteligencia, que es también su íntimo ser, es buena. Siendo esto así, por tanto la inteligencia carece de dimensión espacial, y por consiguiente la inteligencia, que comanda todas las cosas y que es el ser íntimo de Dios, tiene el poder de hacer lo que quiere y como quiere. 9 Por tu parte reflexiona y aplica esta enseñanza a la cuestión que me hacías antes, me refiero acerca del destino de la inteligencia. Si dejas de lado, hijito mío, el vano espíritu de controversia, descubrirás que en realidad la inteligencia, el ser íntimo de Dios, prevalece sobre todas las cosas, sobre el destino, la ley y todo lo demás, y que nada le es imposible, ni poner a un alma humana más allá del destino, ni, si ha sido negligente como suele ocurrir, someterla al destino. Pero ya he contado suficientemente los magníficos dichos del buen genio. Y son palabras divinas, oh padre, y verdaderas y útiles. Pero explícame todavía lo siguiente: dijiste que la inteligencia en los animales irracionales opera como naturaleza colaborando con sus impulsos. Ahora bien, los impulsos de los animales irracionales, supongo, son pasiones. Por tanto, si la inteligencia colabora con los impulsos y los impulsos son pasiones, ¿es entonces la inteligencia una pasión, dado que actúa con las pasiones? Bien dicho, hijito, digna pregunta, y es justo que la responda. 11 Todos los incorporales, hijito, que están en un cuerpo son pasibles, y, hablando con propiedad, son en sí mismos pasiones. Pues todo motor es incorporal, todo móvil es cuerpo, y los incorporales se mueven y son movidos por la inteligencia, y el movimiento es una pasión. Por consiguiente uno y otro padecen, el motor y el móvil, el uno porque impulsa, el otro porque es impulsado. Lo que está separado del cuerpo, se separa también de la pasión. Y más bien digamos, hijito, que nada es impasible, todo es sujeto de pasión. Difiere la pasión de ser sujeto de pasión, una es actividad, lo otro pasividad. Ahora bien, los cuerpos también por sí mismos son activos, porque o están quietos o se mueven, y en ambos casos hay pasión. Los incorporales a su vez están siempre activos y por ello son también sujetos de pasión. No dejes que esta terminología te confunda. Acción y pasión son la misma cosa, y no hay por qué incomodarse de utilizar el término más conveniente. Oh padre, te has manifestado soberbiamente. Atiende ahora a esto, hijito, porque hay dos cosas que Dios otorgó al hombre con excepción de todos los demás animales mortales: la inteligencia y la razón, que es lo mismo que decir la inmortalidad. Tienen también el don de hablar. Si pues el hombre usa ambas cosas para los fines que corresponden, en nada diferirá de los inmortales. Antes bien, una vez salido del cuerpo, ambas le mostrarán el camino hacia el coro de los dioses y de los benditos. 13 Los demás seres vivos no gozan de la palabra racional, oh padre. No, hijito, solo tienen voces. Palabra y voz difieren por completo. La palabra es la misma para todos los hombres, en cambio cada raza animal tiene su grito propio. Pero los hombres, oh padre, de acuerdo al pueblo a que pertenecen, ¿no usan palabras diferentes? Distintas, sí, hijito, pero uno es el hombre y por tanto uno es también el lenguaje. Se traduce de una lengua a otra, pero al final se descubre que es lo mismo en egipcio, en persa o en griego. Me parece, hijito, que ignoras toda la fuerza y la grandeza de la palabra racional. El buen genio, bendito Dios, ha dicho que el alma está en el cuerpo, la inteligencia en el alma, la palabra o razón en la inteligencia, Dios pues padre de todos ellos. 14 Por tanto, la razón es imagen y sentido de Dios, y el cuerpo lo es de la figura, y la figura lo es del alma. Lo más sutil de la materia es el aire, lo más sutil del aire es el alma, lo más sutil del alma es la inteligencia, lo más sutil de la inteligencia es Dios. Y Dios rodea y penetra todas las cosas, la inteligencia rodea al alma, el alma al aire y el aire a la materia. La necesidad, la providencia y la naturaleza son órganos del bello orden y de la organización de la materia. Y cada uno de los seres espirituales tiene su propia realidad, realidad que en ellos es la identidad. En cambio, cada uno de los seres corporales del todo es una pluralidad en efecto, los cuerpos compuestos también poseen la identidad que en ellos consiste en su permanente transmutarse unos en otros, y así conservan una identidad invariable. 15. Además, de todos los cuerpos compuestos en general, cada uno posee un número propio, porque sin número es imposible que se produzca ni combinación, ni composición ni disolución. Son las unidades las que engendran al número y lo acrecientan, y las que a su vez cuando se disuelve lo reciben en ellas, pero la materia permanece una. Este mundo íntegro y total, este gran Dios imagen del Dios mayor, que permanece unido a él y conserva con él el orden y la voluntad del Padre, es la plenitud de la vida, y no hay nada en el mundo, a lo largo de la duración del retorno al punto de partida deseado por el Padre, ni en su totalidad ni en ninguna de sus partes, que no esté vivo. Nunca jamás ha habido, ni hay, ni habrá nada muerto en el mundo. Vivo quiso el Padre que fuera mientras se mantenga unido, y por eso necesariamente es un Dios. 16. ¿Cómo sería posible, oh hijito, que en este Dios, en la imagen del Padre, en lo que es la plenitud de la vida hubiera algo muerto? Porque muerte es corrupción, y corrupción aniquilación. ¿Cómo sería posible que una parte del incorruptible se corrompiera o que se destruya algo de este Dios? Entonces, Padre mío, ¿los seres vivos que están en el mundo y son sus partes no mueren? Corrígete, hijito, porque te confunde la terminología del tema transformación. No mueren, hijito, pero como buenos cuerpos compuestos se disuelven. La disolución no es muerte, sino disolución de la mixtura. Se disuelven pero no se aniquilan, de forma que vengan a renovarse. ¿Qué es la energía de la vida? ¿No es movimiento? ¿Pero puede haber algo inmóvil en el mundo? Nada, hijito. 17. Pero padre, ¿no te parece que al menos la tierra está quieta? No, hijito, sino que ella misma, solitaria, se mueve de muchas maneras y permanece estable. ¿Hay cosa más ridícula que pretender que sea inmóvil la nodriza de todos los seres, la que los hace nacer y los engendra? Es imposible que sin movimiento el que hace nacer dé a luz lo que sea que nace. Es muy absurdo que te preguntes si es inerte el cuarto elemento, porque no moverse, para un cuerpo, equivale a ser inerte. 18. Considera con certeza, hijo mío, que todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo está en movimiento, sea para disminuir, sea para aumentar, y lo que se mueve está vivo, porque nada obliga a que todo ser vivo sea siempre el mismo. Por consiguiente, hijito, el mundo, como totalidad, no sufre cambios, y al mismo tiempo, todas sus partes se transforman, sin que nada perezca o se aniquile. Los términos son los que nos desconciertan. Porque nacer no es vivir sino en nuestra percepción, y la transformación no es muerte, sino en nuestro olvido. Siendo así lo que decimos y en consecuencia, todo es imperecedero, materia, vida, espíritu, alma, inteligencia, de lo que todas las cosas consisten. 19. Por lo mismo, todo viviente es inmortal, y por encima de todos el hombre, porque es capaz de recibir a Dios y porque es capaz de entrar en la realidad de Dios. Porque Dios solo conversa con este ser vivo, de noche en sueños, de día por símbolos, y por todo tipo de medios le predice el porvenir, por las aves, por las entrañas, por inspiración, por la encina. Por donde el hombre se confía en interpretar el pasado, el presente y el porvenir. 20. Y observa esto, hijito, que cada animal en particular vive habitualmente en una parte del mundo, los acuáticos en el agua, los terrestres en la tierra, los volátiles en el aire. El hombre en cambio se sirve de todos, tierra, aire, agua, fuego, y al cielo mismo lo mira y con él se relaciona por la percepción. Por su parte, Dios envuelve y penetra todas las cosas, porque es energía y poder. Por lo demás, hijito, no es nada difícil entender al Dios. 21. Y si lo quieres ver, mira la organización del mundo y el bello ordenamiento de la organización. Observa la necesidad en las cosas manifiestas y la providencia en lo que ocurrió y en lo que ocurre. Mira la materia grávida toda de vida. Considera este Dios inmenso en movimiento con todas las cosas buenas y bellas que contiene, dioses, genios y hombres. Pero estas cosas, padre, son energías. Pongamos, hijito, que todo es energía, pero ¿quién es el que energiza? ¿Otro dios? ¿No ves que así como son partes del mundo cielo, agua, tierra y aire, de la misma manera son sus miembros vida, inmortalidad, destino, necesidad, providencia, naturaleza, alma e inteligencia, y es la permanencia de todas estas cosas lo que llamamos bien? Y no hay ninguna cosa del presente o del pasado donde Dios no esté. 22. En la materia también, oh Padre. Si la materia, hijito, estuviera separada de lo divino, ¿qué lugar le asignarías? Mientras no haya recibido la energía, ¿qué otra cosa crees que es sino una aglomeración confusa? Pero si es activada, ¿por quién lo es? Porque hemos dicho que las energías son partes de Dios. ¿Quién les da la vida a los seres vivos? ¿Quién la inmortalidad a los inmortales? ¿Quién transforma a los que se transforman? Si tú nombras la materia o un cuerpo o una sustancia, estás hablando de energías mismas de Dios. La materialidad es energía de la materia, la corporeidad de los cuerpos, la substancialidad de la sustancia, porque eso es Dios, el todo. 23. Y en el todo no hay nada que él no sea. Y no se puede predicar de Dios ni tamaño, ni lugar, ni cualidad, ni figura, ni tiempo. Porque lo es todo y el todo en todas las cosas y rodeando todas las cosas. Reverencia esta enseñanza y adórala. Porque no hay sino un culto a Dios, y consiste en no ser malo. Tratado Shri Trismegisto a su hijo Tat. Discurso secreto en la montaña. Del renacer y de la regla del silencio. 1. En las lecciones generales, oh padre, hablaste en enigmas y sin derramar luz al tratar de la divinidad no revelaste, con la excusa de que nadie puede ser liberado antes de renacer. Pero cuando descendíamos la montaña después de tu conversación conmigo, me puse a suplicarte, y como insistía en aprender la doctrina del renacer, porque es lo único que todavía ignoro, me prometiste transmitírmela una vez que ya fuera extranjero del mundo. Estoy preparado, mis sentimientos han madurado y se han hecho fuertes contra la ilusión mundanal. Cumple pues lo que falta de cómo se renace según prometiste, sea de viva voz sea en secreto ignoro, oh Trismegisto, de qué matriz nace el hombre y de qué semilla. 2. Hijo mío, la matriz es la sabiduría comprendida en el silencio, y la semilla es el bien verdadero. ¿Pero quién pone la semilla, padre? Porque estoy muy confundido. La voluntad de Dios, hijito. ¿Y cómo es lo que nace, padre? Porque será algo extraño a mí mismo y a mi inteligencia. Lo que nace será distinto, será un Dios hijo de Dios. El todo en todo, compuesto de todos los poderes. Me hablas en enigmas, padre, y no como un padre a su hijo. Estas cosas no se enseñan, hijito, pero cuando el Dios quiere, lo hace recordar. 3. Padre, tú me das explicaciones imposibles y de compromiso, y por eso quiero replicarte como corresponde. Soy un bastardo en la familia de mi padre. Padre, no tengas celos de mí, soy tu hijo legítimo. Expóneme en toda claridad la forma en que ocurre el renacer. ¿Qué puedo decirte, hijito? No puedo decirte otra cosa sino que habiendo yo mismo contemplado una visión inmaterial, por la misericordia de Dios, salí de mí mismo y entré en un cuerpo inmortal, y ya no soy el de antes, pero he nacido en la inteligencia. Esta experiencia no se puede enseñar ni ver con este elemento material con que vemos aquí, por eso ya no me preocupo por aquella forma compuesta que fue la mía. Ya no tengo color, ni toco las cosas, ni percibo el espacio, soy un extraño a todo esto. Me estás viendo ahora con los ojos, hijito mío, pero por más que me estés mirando y me observes no te darás cuenta de lo que soy realmente. No es con esos ojos que se me ve ahora, hijito. Me enloqueces, padre, grandemente y dejas mi alma en completa turbación, porque a esta altura ya ni yo mismo me percibo. Ojalá, hijito, que tú también salgas de ti mismo como los que sueñan en el sueño, pero tú sin dormir. Pero dime esto ahora, ¿quién es el operador que obra el renacer? El Hijo del Dios, el mismo y simple hombre, por la voluntad divina. Ahora sí, finalmente, me has dejado mudo de asombro. Yo he perdido mis sentidos comunes y sin embargo te veo siempre con la misma estatura, padre, y con la misma forma exterior. En eso te equivocas, pues la forma mortal es día a día diferente, cambia con el tiempo, aumenta o disminuye, y así engaña. ¿Pero qué es verdad entonces, oh Trismegisto? Lo que no está corrupto, hijito, lo que carece de límites, lo que no tiene colores, ni forma, lo inmóvil, desnudo, brillante, lo que no puede captarse sino en sí mismo, el inalterable bien, lo incorporal. Realmente, padre, estoy enloquecido. Porque creo que me has hecho sabio, pero la percepción de mi pensamiento está embotada. Y así es como ocurre, hijito mío. Porque el fuego sube, la tierra cae, el agua es húmeda, el aire sopla. Pero como habrías de percibir por el sentido lo que no tiene dureza, ni humedad, lo inasible, lo impenetrable, lo que solo se puede concebir por su poder y su energía, lo que requiere la capacidad de entender lo que es nacer en Dios. 7. Es que yo no la tengo, oh Padre. Que no sea así, hijito, atráela a ti y vendrá, quiérela y será. Reprime los sentidos del cuerpo y se producirá el nacimiento de la divinidad, purifícate del castigo irracional de la materia. Es que tengo un verdugo en mí mismo, oh Padre. Y no pocos, hijito, sino temibles y muchos. Dímelo, Padre. El primer castigo, hijito, es la ignorancia, el segundo la tristeza, el tercero la intemperancia, el cuarto el deseo, el quinto la injusticia, el sexto la ambición, el séptimo el engaño, el octavo la envidia, el noveno la traición, el décimo la cólera, el undécimo la precipitación, el duodécimo la maldad. Son 12 en número, pero en cada una hay otras muchas, hijito, que a través del cuerpo prisionero obligan a sufrir, sensitivamente, en lo interior del hombre. Se alejan, aunque no todas juntas, de quien se apiada Dios, y así se funda el modo y el sentido de la regeneración. 8 Ahora, hijito, calla y mantente en piadoso silencioso, que así la misericordia de Dios no se detendrá para nosotros. Ahora alégrate, hijito, que se renuevan y purifican los poderes de Dios para que se reunifiquen los miembros del nombre. Viene a nosotros el conocimiento de Dios, y al venir, la ignorancia es arrojada afuera. Viene a nosotros la experiencia de la alegría, y a su llegada, huirá la tristeza hacia los que la puedan recibir. 9 Después de la alegría, llamo al poder de la moderación. Oh poder delicioso. Démosele, hijito, la más benevolente acogida. Mira cómo desde su llegada ha rechazado a la intemperancia. En cuarto lugar llamo ahora a la constancia, el poder que se opone al deseo. El próximo escalón, hijito, es el pedestal de la justicia. Mira cómo, sin juicio, arroja a la injusticia. Y ella ausente, hijo mío, nos hallamos justos. Llamo a nosotros, en sexto lugar, a la que lucha contra la ambición, la fraternidad. Fuera la ambición, llamo entonces a la veracidad, fuera el engaño, nace la veracidad. Mira cómo el bien alcanza su plenitud cuando llega a la verdad. Porque la envidia se ha alejado de nosotros, y el bien sucedió a la verdad, y también vida y luz, y ya no estamos amenazados por ningún castigo de la tiniebla, que se han ido volando con fragor de alas. 10 Conoces, pues, hijito, el modo de la regeneración. Cuando sobreviene la década, hijito mío, se concluye el nacimiento intelectual, la duodécada es expulsada y el nacimiento nos diviniza. Porque el que, por la misericordia, acepta el divino nacimiento, se percibe a sí mismo con estos poderes y se llena de alegría. 11 Oh Padre, el Dios me ha hecho inquebrantable. Me represento las cosas que veo, no con los ojos sino con la energía intelectual lograda por los poderes. Estoy en el cielo, en la tierra, en el agua, en el aire. Estoy en los animales, en las plantas. En el vientre, antes del vientre, después del vientre, estoy en todas partes. Pero dime algo todavía, ¿cómo es que los castigos de la tiniebla, siendo 12 en número, son rechazados por 10 poderes? ¿Cómo se realiza, oh Trismegisto? 12. Este escenario del que hemos salido, hijito, consiste en el círculo zodiacal que está, a su vez, compuesto por el número de los 12 seres, que son de una única naturaleza, y signos de todas las formas, para perdición del hombre. Entre ellos hay algunas parejas que en la práctica son como uno solo, la cólera y la precipitación, por ejemplo, son inseparables, o imposibles de distinguir. Por donde, hablando con corrección, es bien posible que 12 abandonen, que los 10 poderes, es decir la década, las expulsen. Porque la década, hijito mío, engendra el alma pues vida y luz son uno, allí nace el número de la unidad, del espíritu. Por consiguiente y según la razón, la unidad contiene a la década, y la década a la unidad. 13, Padre, veo el todo ya mismo en la inteligencia. Ese es el renacer, hijito, no más percibir en forma corporal tridimensional. Logrado durante estos discursos acerca de la regeneración, que he consignado por escrito para que no induzcamos al error sobre el todo a la multitud, hacia aquellos que el Dios mismo quiere. 14. Dime, Padre, ¿este cuerpo nuevo formado por los poderes, puede también sufrir la disolución? Corrígete y no digas cosas imposibles. Porque faltarías y el ojo de tu mente cometería un sacrilegio. El cuerpo sensible de la naturaleza está lejos de esta generación esencial. Uno es disoluble, el otro indisoluble, uno es mortal, el otro inmortal. ¿Ignoras que, como yo, has nacido Dios e Hijo del Uno? 15. Quisiera, oh Padre, el himno de alabanza que tú dijiste haber oído de los poderes cuando estuviste en la Odoada. Como la Odoada predijo a Poimandrés, así justamente te apresuras a destruir el escenario, porque ya estás purificado. Poimandrés, la inteligencia suprema, no me transmitió nada más de lo que yo he dejado escrito, pues sabía que, por mí mismo, sería capaz de entender todas las cosas y de escuchar lo que yo quisiera, y ver todas las cosas, y me confió la misión de hacer el bien. Por eso, en todas las cosas cantan y celebran los poderes que están en mí, anhelo, Padre, oírlo y quiero comprender todo. No digas más nada, hijo mío, escucha la alabanza armoniosa, el himno de la regeneración, que consideré que no era conveniente manifestarlo abiertamente sino a ti, al fin de todo. Porque no es algo que se enseña, sino que se oculta en silencio. Así entonces, hijito, de pie, al aire libre, vuelto reverente hacia el viento del sur, hacia la puesta del sol en su camino, adora. Y hazlo también al amanecer, vuelto hacia el viento del levante. En silencio, hijito mío. Himnería secreta, formula IF. 17. Que toda la naturaleza del mundo preste oídos a este himno. Ábrete tierra, soltaos cerrojos de la lluvia, árboles, no os agitéis. Porque voy a cantar un himno al Señor de la creación, al todo, al uno. Abríos cielos, deteneos vientos. Que el círculo, inmortal, de Dios atienda mi palabra. Pues voy a cantar un himno al constructor de todas las cosas, al que hincó la tierra y suspendió los cielos, al que ordenó al agua dulce salir del océano y regar la tierra habitada y la deshabitada, para que todos los hombres se alimenten y vivan, al que ordenó al fuego que se manifestara para toda utilidad de dioses y de hombres. Ofrezcámosle todos juntos esta alabanza, al que vuela por arriba de los cielos, al constructor de toda la naturaleza. Él, el ojo de la inteligencia, acepte la alabanza de mis poderes. 18 poderes que habitáis en mí, cantad al uno y al todo. Conmigo todos los poderes que están en mí. Sublime conocimiento, iluminado por ti celebro la luz espiritual en espiritual alegría. Poderes todos cantad conmigo. Ven, moderación, canta conmigo. Ven justicia mía, canta al justo en mí. Ven fraternidad mía, canta al todo en mí. Cante la verdad, la verdad. Cante el bien, el bien. Vida y luz, es de vosotras que viene y es a vosotras que va esta alabanza. Gracias Padre, energía de los poderes, gracias Dios, fuerza de mis energías tu nombre te canta himnos en mí, por mí, recibe el todo por el nombre, como ofrenda racional. 19. Esto es lo que claman en mí los poderes cantan al todo, cumplen tus deseos, tu voluntad, que de ti viene y a ti retorna, tú, el todo. Recibe de todas las cosas la ofrenda racional el todo cuesta en nosotros vivifícalo, vida, ilumínalo luz, espíritu, Dios. Porque de tu nombre, la inteligencia es el pastor, o creador, o conductor del espíritu. 20. Tú eres Dios. Esto es lo que tu hombre, el que te pertenece, clama, por y a través del fuego, del aire, de la tierra, del agua, del espíritu, de todas tus criaturas. Por ti encontré la alabanza digna del siglo y obtuve mi deseo, por tu voluntad, el descanso, pues vi cumplida, por tu deseo, esta alabanza. 21. Oh Padre, la he depositado y la conservo en mi mundo. Di en mi mundo espiritual, hijito. En el espiritual, Padre. Tengo poder. Con tu himno y con tu alabanza, mi mente ha quedado llena de luz. Más aún, de mis propios sentimientos, ofreceré yo también una alabanza al Dios. Pero no improvises, hijo. Padre, diré lo que en la inteligencia estoy viendo. A ti, principio generador de toda generación, yo, Tat, elevo a Dios mis ofrendas racionales. Oh Dios, tú el Padre, tú el Señor, tú la inteligencia recibe de mí las ofrendas racionales que deseas, porque es por tu voluntad que todo se cumple. Hijo mío, ofrece una ofrenda agradable al Dios Padre de todas las cosas. Pero agrega siempre, hijito, por el nombre. 22. Gracias, Padre mío, por tus consejos de la oración. Me congratulo, hijito, que por la verdad hayas producido buenos frutos, una cosecha inmortal. Habiendo aprendido estas cosas de mí, prométeme el secreto de esta virtud, que a nadie, hijito, revelarás la forma de transmitir la regeneración, para que no vengamos a ser divulgadores. Y ahora basta, ambos estuvimos ocupados, yo hablando, tú escuchando. Espiritualmente, ya te conoces a ti mismo y conoces al Padre, el nuestro. Tratado Schiff, carta de Hermes Trismegisto a Asclepio. Salud. Uno como mi hijo Tat, en tu ausencia, quiso que lo instruyera sobre la naturaleza del universo, y como no me permitió posponerlo, y como es hijo mío y neófito iniciado de hace poco a los detalles del conocimiento, tuve que hacerlo para él en forma extensiva para que le fuera más fácil seguir la instrucción. Para ti, en cambio, dada tu más avanzada edad y el conocimiento de la naturaleza, prefiero enviarte en forma de carta y resumidos los temas más importantes que tratamos, expresándome ahora en forma iniciática y secreta. Dos, si todo lo manifestado viene a la existencia y es mantenido en la existencia, y si todo lo que viene a la existencia no lo hace por sí mismo sino por otro, y si son muchas las cosas que vienen a existir o, más bien, si lo que viene a existir son todas las cosas manifiestas, y si todas son distintas y no semejantes, es que hay alguien que las creó, y ese alguien no fue traído a la existencia, porque es el más antiguo de todos, el único no engendrado. Porque declaro que todas las cosas que vienen a la existencia lo hacen por otro. No puede haber nada más antiguo y previo a todas las cosas que vienen a la existencia sino el único que nunca comenzó a ser. 3. El cual es también el más poderoso y mejor, uno y solo realmente sabio en todas las cosas, y porque no hay nada anterior a él, por consiguiente, es primero y principio respecto de la multitud y de la dimensión, y por su diferenciación con lo que viene al ser, y por la continuidad de la creación. Además, lo que viene al ser es visible, el en cambio invisible. Y por eso es porque crea, para ser visto. Y porque siempre crea, siempre es visible. 4. Esto es lo que vale la pena entender, y entendiendo admirar, y admirando ser dichoso, porque se ha comprendido al Padre. ¿Qué hay más dulce que tener un noble y verdadero Padre? ¿Quién es y cómo conocerlo? ¿Es justo solo a él llamarlo Dios, o el Creador o el Padre, o las tres cosas? Dios sí por el poder, creador por la energía, padre por la bondad. Porque es poder, diferenciado de lo que viene al ser, es energía en todas las cosas que vienen al ser. Dejando de lado las muchas palabras y las vanas, digamos que solo hace falta entender dos cosas, la criatura y el creador, porque entre estos dos no hay nunca ninguna tercera cosa. 5. Piensa todo y escucha todo, pero retiene estos dos y considera que estos dos son todo, no poniendo en consideración ninguna otra cosa, ni de lo alto ni de lo de abajo, ni de los dioses ni de lo que cambia, ni de lo que está en lo profundo. Dos son todo, la criatura y el creador, y es imposible separar a uno del otro. Porque el creador no puede existir sin la criatura. Porque ambos son lo mismo, y por eso ninguno puede existir sin el otro, es decir, sin sí mismo. 6. Por consiguiente, si el creador no es otra cosa sino el hecho de crear, único, simple, sin mixtura, es necesario que crear no sea otra cosa que crear, porque el crear del creador es traer a la existencia y todo lo que viene a la existencia es imposible que lo haga por sí mismo, sino que es necesario que lo que viene a la existencia venga por otro. Lo que viene al ser, sin el creador, no viene al ser ni continúa siendo. Separados uno del otro, ambos pierden la naturaleza propia, privados de lo otro. Si se acepta pues que estos dos son todo el ser, lo que viene a la existencia y el hacedor, ambos son uno por la unidad, el uno primero, el otro después, precediendo el Dios creador y a continuación la criatura, cualquiera que ella sea. 7. Y que no te alerte la diversidad de las criaturas ante el temor de empequeñecer a Dios y quitarle gloria, porque una es su gloria, es decir, traer todas las cosas a la existencia, lo que viene a ser como su cuerpo, la creación. Nada hay de defectuoso o deforme en el creador. Deficiencia y deformidad son cosas propias de las criaturas, como la herrumbe al bronce o la inmundicia al cuerpo vivo. Y no es el artesano del bronce el que produce la herrumbe ni los padres la inmundicia, ni el mal Dios. Sino la permanente evolución, a la manera de una erupción pustulenta, y es por eso mismo que Dios creó la evolución, como purificación y restauración de lo creado. 8. Si a un mismo artista se le permite pintar cielo, dioses, tierra, mar y hombres, ¿por qué Dios no podría hacer lo mismo? ¡Oh, qué tremendo extravío es la ignorancia de cómo es Dios! A los que tal opinan les ocurre algo extrañísimo, pretenden ser piadosos y honrar a Dios, pero al oponerse a que haya creado todas las cosas, a más de desconocerlo cometen una gran impiedad, pues le atribuyen el desprecio o la impotencia. Si no creó todas las cosas, lo hizo o porque es soberbio o porque no puede, lo que es una impiedad. 9. A Dios pues solo se le puede atribuir el bien, y el bondadoso no es soberbio o incapaz. Porque Dios no es sino el bien, el total poder de hacer todas las cosas, pues todo lo que viene a la existencia viene por Dios, es decir, por el bueno y por el capaz de hacer todas las cosas. Si ahora quieres saber cómo lo hace y cómo es que las cosas vienen a la existencia, tú no puedes mirar la bellísima y muy semejante imagen. 10. Mira cómo siembra el agricultor la semilla en el campo, aquí trigo, allá cebada, más allá otra semilla. Mira cómo planta viñas, allá manzanos, más allá cualquier otro frutal. Así fue como el Dios sembró la inmortalidad en el cielo, los cambios en la tierra, y en todas las cosas vida y movimiento. Y el universo no consiste de muchas cosas, sino de pocas y fáciles de enumerar, todos son 4, además de Dios y de la creación, en los que están encerrados todos los seres. Todos los manuscritos existentes saltan del tratado 14 al 16 e ignoran la existencia de un posible XV. Tratado XV, definiciones de Asclepio al rey Amón. Sobre Dios, la materia, el mal, el destino, el sol, la entidad inteligible, la entidad divina, el hombre, el plan de la plenitud, los 7 planetas, la imagen del hombre. 1. Querido rey. Te envío este tratado como corona y memento de todos los anteriores, compuesto no de acuerdo a la opinión vulgar, antes bien en contra de ella. Tú mismo notarás que inclusive se contradice con cosas que ya dije. Ocurre que Hermes, mi maestro, en sus frecuentes pláticas a solas conmigo o en presencia de Tat, insistía en decir que para mis ocasionales lectores mis libros serían de fácil y simple lectura, cuando por el contrario no lo son, y sus palabras tienen un sentido oculto. Más aún, decía, que cuando los griegos los tradujeran a su lengua se oscurecerían aún más, resultando en una distorsión mayúscula del texto y una oscuridad total. 2. Expresado en la lengua patria, este texto tiene un sentido claro. En efecto, la propia calidad del sonido y del poder de las palabras egipcias incluye la energía de lo que se quiere decir. Por tanto, querido rey, en cuanto te sea posible, y tú todo lo puedes, no permitas que se traduzca este texto a fin de que tan grandes misterios no lleguen a los helenos, ni la orgullosa y floja elocución griega y, por así decir, sus falsas gracias, hagan desaparecer la venerabilidad, la solidez y la eficacia de las palabras de nuestra lengua. Pues los griegos, oh rey, no tienen más que discursos vanos, buenos para demostraciones, y eso es la filosofía griega, charlatanería vacía. Nosotros en cambio no usamos palabras simples, sino vocablos cargados de poder. 3. Comenzaré pues el discurso invocando al Dios, soberano, creador, padre y envoltura de la totalidad, que siendo todas las cosas es uno y siendo uno es todas las cosas, porque la plenitud de todas las cosas es una y en uno, no que el uno se desdoble, sino que ambos son uno. Mantén viva esta idea en tu memoria, oh rey, a lo largo de toda la exposición de mi discurso. Porque si alguien intentara contradecir lo que se muestra como uno y todo y ambos lo mismo, separándolo del uno, y tomara la palabra todo como una pluralidad y no como una plenitud, lo que es imposible, desligaría el todo del uno y destruiría el todo. Porque es necesario que todas las cosas sean uno, si el uno existe, y claro que existe y nunca deja de ser uno, para que no se destruya la plenitud. 4. Observa cómo, de las partes más centrales de la tierra, surgen muchas fuentes de agua y de fuego, y cómo, a las 3 naturalezas, del fuego, del agua y de la tierra, se las ve saliendo de una misma raíz, por donde se ha llegado a creer que existe un único depósito de toda la materia, el cual, de abajo, provee la materia misma, y en forma simétrica, de arriba, recibe la determinación esencial. 5. Así es como el Hacedor, es decir el Sol, mantiene unidos el cielo y la tierra, lanza abajo la entidad determinante, fuerza a ascender la materia, atrae a su alrededor y hacia sí mismo todas las cosas, y de su propia mismidad da todo a todos y regala generosamente la luz. Él es la causa por quien las buenas energías se derraman no solo en el cielo y en el aire, sino también sobre la misma tierra, hasta en su fondo más profundo, y en el abismo. 6. Por otra parte, si existe una entidad determinante inteligible es la masa del Sol, y podría decirse que está contenida en la luz. Ahora bien, ¿de qué se compone y de dónde procede? Solo el Sol lo sabe, porque está cerca de sí mismo por naturaleza y lugar, y nos vemos obligados a conjeturar porque no lo podemos mirar. 7. Pero aún así ver el Sol no es una conjetura. Una misma espléndida luminosidad inunda el mundo entero, en sus partes inferiores y en las superiores, porque el Sol está puesto en medio del mundo, portándolo como su corona, y, como buen conductor, sujeta firmemente el carro del mundo, bien que ceñido a sí mismo, para que no caiga en el caos. El cinturón que ciñe son la vida, el alma, el espíritu, la inmortalidad y la evolución. El Sol dejó que el mundo siguiera su curso, no alejado de sí, pero en verdad, teniéndolo consigo mismo. 8. Y es así como el sol continúa la creación de todas las cosas, asigna la duración eterna a las cosas que no mueren, con la parte de su luz que lanza hacia arriba, que proyecta con la cara que mira al cielo, alimenta las partes inmortales del mundo, y, con la parte de su luz que está encerrada en el mundo y que inunda la entera cavidad del agua, de la tierra y del aire, vivifica y mantiene en movimiento a los seres vivos en todas las partes del mundo, a través de los nacimientos y las metamorfosis. 9. Por un movimiento en forma de espiral, el sol remodela y transforma unas partes en otras, trueca y retrueca géneros por géneros, especies por especies, en mutuas metamorfosis, en síntesis, ejerce su actividad creadora aquí abajo de la misma manera como lo hace con los cuerpos planetarios. El cambio es la duración de todo cuerpo, cambio sin disolución para los cuerpos inmortales, cambio con disolución para los mortales. Y esto es lo que diferencia al inmortal del mortal y al mortal del inmortal. 10. A semejanza de su luz, que nos llega permanentemente, así también el sol crea la vida sin cesar, indefinidamente, en todo lugar, a través de todos los órdenes. Pues lo rodean genios en múltiples órdenes y variadísimos escuadrones, semejantes a un ejército. Moradores cercanos de los inmortales, han recibido la comisión de hacerse cargo, desde allí, del lugar de los hombres. Ejecutan lo estatuido por los dioses, y por medio de tempestades y ciclones, a través de tormentas, erupciones y terremotos, por el hambre también y por las guerras castigan la impiedad. 11. Pues la impiedad es la mayor maldad de los hombres para con los dioses, ya que a los dioses les corresponde hacer el bien, a los hombres ser piadosos, y a los genios auxiliar. Los demás atrevimientos que los hombres cometen por extravío, o por temeridad, o forzados por lo que llamamos destino, o por ignorancia, todas esas cosas, los dioses no las tienen en cuenta. Solo la impiedad cae bajo la ley de la justicia. 12. El sol es tutela y alimento de todas las especies y, así como el mundo inteligible rodea al mundo sensible para llenarlo y henchirlo de múltiples y variadísimas formas, así a su vez, el sol rodea a todo el mundo para henchir la masa de todos los seres que aparecen en la generación, y fortificarlos. 13. Ahora bien, bajo las órdenes del sol está el corro de los genios, o más bien los corros, pues son muchos y variadísimos, comandados por las categorías de los planetas, en igual número para cada planeta. Clasificados y ordenados así son servidores de cada uno de los planetas, buenos y malos genios según sus naturalezas, es decir según sus operaciones, pues todo el ser del genio es actividad, pero hay algunos de ellos en los que hay mezcla de bien y de mal. 14. Todos han recibido potestad sobre los asuntos y alborotos de la tierra, y provocan problemas de todo tipo a las ciudades y a las naciones en general, y en particular a cada individuo. Nos cambian y excitan el alma hacia ellos, metidos como están en nuestros nervios y médulas, en nuestras venas y arterias, y en el cerebro mismo, extendiéndose hasta nuestras propias entrañas. 15. Una vez nacidos y recibida el alma, quedamos a cargo de los genios que en el preciso instante del nacimiento están de guardia y al comando de los planetas, porque a cada instante los genios se sustituyen unos a otros. No son siempre los mismos, sino que se van turnando. Luego pues que se han introducido entre las dos partes del alma, la atormentan por medio del cuerpo de acuerdo a la actividad que les corresponda. Solo la parte racional del alma queda fuera del dominio de los genios, digna de Dios y apta para recibirlo. 16. Por consiguiente, cuando por intermedio del sol brilla un rayo divino en la parte racional, y estos casos son pocos, los genios se apartan, nadie puede nada, ni un genio ni un dios, frente a un solo rayo de Dios. Los demás hombres son llevados y traídos, en cuerpo y alma, por los genios, y ellos mismos aman y quieren las fuerzas de los genios que actúan en ellos. Y es la razón, no el amor, la extraviada y la causa del extravío. Así pues la administración de la tierra está entera en manos de los genios y se ejerce a través de nuestros cuerpos. Fue a esta administración a la que Hermes llamó destino. 17. Por consiguiente el mundo inteligible depende de Dios, el mundo sensible del inteligible. El sol suministra al mundo inteligible y al mundo sensible el influjo del bien que recibe de Dios, es decir la actividad creadora. Alrededor del sol gravitan las 8 esferas que de él dependen. Una la de las estrellas fijas, 7 de las errantes, y natas una gira en torno de la tierra. Estas son las esferas de que dependen los genios, y de los genios los hombres. Y así todos y todas las cosas dependen de Dios. 18. Por eso el Dios es el Padre de todas las cosas, el Sol el Creador, y el mundo el órgano de la creación. El cielo está gobernado por la entidad inteligible, los dioses por el cielo, y los genios, a las órdenes de los dioses, gobiernan a los hombres. Es así como están dispuestos los ejércitos de los dioses y los genios. Por ellos Dios hizo todas las cosas para sí mismo, y todas las cosas son partes de Dios, y todas son partes, Dios es sin duda todas las cosas. Haciendo pues todas las cosas, se hace a sí mismo, y es imposible que se detenga porque él mismo se detendría. Así como Dios no tiene fin, así tampoco su obra no tiene ni comienzo ni fin. Tratado ex vil incompleto y sin título. Si reflexionas, oh rey. También los incorporales entre los cuerpos. ¿Cuáles? Dijo el rey. ¿Los cuerpos que se ven en los espejos no te parecen que son incorporales? Así es, Tat, divinamente lo dices, dijo el rey. Pero hay otros incorporales, por ejemplo las figuras que se manifiestan en los cuerpos, y no solo de los seres animados sino también de los inanimados. ¿No piensas que son también incorporales? Está bien lo que dices, Tat. Así pues, hay una reflexión de los incorporales en los corporales y de los corporales en los incorporales, de manera que lo sensible se refleja en el mundo espiritual y lo espiritual en el sensible. Por eso, oh rey, reverencia a las estatuas porque también ellas son figuras del mundo espiritual. Oh profeta, es hora que me ocupe de mis huéspedes, dijo el rey levantándose. Mañana continuaremos el estudio de lo divino y el tema que nos ocupa. Tratado ex vil sobre las trabas que ponen al alma las cosas que provienen del cuerpo. Saliendo de lo acostumbrado en los tratados del Corpus Hermeticum, este discurso cambia tan por completo la tesitura de los tratados que muchos lo consideran un aditamento de otro origen. De cualquier manera pertenece al corpus y está en los manuscritos originales. Nosotros lo llamaríamos discurso para presentar en la corte delante del rey, y a pesar de lo florido y retórico del texto, su pensamiento implícito está perfectamente de acuerdo con el resto de los tratados. La necesidad de armonizarse con la luz inteligible y sus virtudes procedentes de lo alto. Uno cuando en un concierto que promete a los espectadores las delicias de una melodía de armonías bellas, un instrumento desafina, el propósito de los músicos cae en ridículo. Porque cuando el instrumento no logra ejecutar lo que de él se exige, los espectadores se burlan del ejecutante. Se vitupera el error, aunque incansablemente y con buen talento ofrezca su obra de arte. En cambio, el divino y auténtico músico que además de obrador de la armonía de la canción transmite incansablemente hasta el último instrumento la cadencia de la apropiada melodía, ese es el Dios, porque la fatiga no existe para Dios. Si el artista ha querido con toda su buena voluntad participar del concurso musical, si previamente el trompetista hizo gala de su ciencia y los flautistas en sus dulces instrumentos produjeron la agradable melodía y por el caramillo y el plectro dieron cumplimiento a la lírica canción, nadie atribuirá culpa alguna al soplo del músico ni al supremo, sino que lo admirará y honrará como corresponde, y en cambio acusará de avería el instrumento que ha puesto obstáculo a la magnífica belleza, trabado la melodía del músico y privado a los oyentes del agradable canto. 3. Y así es igual respecto de nosotros, que ningún espectador por falla de nuestro cuerpo venga a acusar impíamente a nuestra raza, mas antes que admita que Dios es un soplo incansable, que posee siempre la misma ciencia que le es propia, y que hace uso en todo y por todo de la misma prosperidad y de la misma beneficencia. 4. Llevando las cosas al extremo, la materia que usaba Fidias el escultor no le fue lo suficientemente sumisa como para perfeccionar la multiplicidad de su obra. El cantor pues ha cumplido su parte lo mejor que pudo. No le asignemos a él la culpa, sino a la flaqueza de la cuerda que, aflojada o relajada en su tensión, desbarató la habilidad musical del canto. 5. Pues bien, dado el accidente instrumental, que a nadie se le ocurra inculpar al músico, sino que cuanto más le reprochen al instrumento, tanto más alaben al artista, y como vean que con regularidad hacía vibrar la cuerda en el tono justo, más aún se apasionen los oyentes por el músico, y a pesar de todo no le guarden rencor. Honorabilísimos, también vosotros a vuestra vez afinad para el músico vuestra propia lira interior. 6. Pues yo mismo he visto artistas que aún sin apoyarse en la virtud de la lira, y cuando se ejercitaban en algún noble tema, muchas veces usaban de sí como instrumento musical, afinaban su cuerda con recursos secretos, y lograban, trastocando su habilidad en gloria, el soberbio asombro de los oyentes. Se cuenta también acerca de un cierto tañidor de cítara que habíase ganado el favor del dios de la música, que al participar de un concurso de cítara estaba impedido por la rotura de una cuerda, la ayuda del supremo suplió la cuerda y le concedió la gracia del galardón.

Es justo, pues, que comencemos por los reyes y de ellos nos ocupemos, que nos preparemos para el elogio y cantemos piadosos himnos al Supremo, y que el comienzo inicial de la alabanza se le dedique, que nos ejercitemos aún más por él, para que esté en nosotros la práctica de la piedad a Dios y la alabanza en honor del Rey. 16. Porque nada hay más justo que otorgar recompensa a los que desplegaron por nosotros una tan grande paz. La virtud del Rey y su solo nombre confieren la paz. Porque al rey Basileus se lo llama rey porque con leve paso base y leía ejerce el poder supremo y por la paz extiende los decretos, y porque nació para triunfar sobre el dominio bárbaro su solo nombre es símbolo de paz. Por eso mismo con frecuencia es suficiente nombrar al rey para contener a los enemigos de inmediato, y comúnmente las estatuas del rey son refugio de paz para los que soportan el rigor de una tempestad, y ya la sola aparición de la imagen del rey produce la victoria, y concede el asilo a los que a ella se acogen de lo inflexible y de lo que lastima. Primera versión Asclepio, es decir Esculapio. Proponemos aquí una versión del Asclepio, el Esculapio latino, última parte del Corpus Hermeticum. Nos hubiera gustado disponer de suficiente tiempo como para revisarla en detalle, pero a falta del mismo y para no privar a nuestros lectores de un texto tan importante, lo hemos dejado como surgió de nuestros trabajos de traducción realizados hace ya varios años. El texto de este tratado ha sido conservado en latín en su totalidad, y existen breves párrafos conservados en griego, en citas de escritores y de la patrística griegos. El texto latino ofrece algunas grandes dificultades, especialmente cuando el traductor latino, que usa un bajo latín, recurre a una misma palabra para verter dos términos griegos, por ejemplo la voz griega ile, que significa materia, y la voz griega cosmos, que significa mundo, ambas frecuentemente las traduce con una sola palabra mundus, lo que en algunos párrafos ofrece dificultades casi insalvables. Sin contar además que el griego es un lenguaje de alta precisión gracias al uso de partículas y artículos que el latín carece, y especialmente en esta descuidada traducción latina. En fin, si el tiempo y las exigencias de la vida nos dan un respiro, prometemos revisarla, dividirla en capítulos que mejoren su interpretación y agregarle notas aclaratorias donde fuera necesario. En el tratado llamado Asclepio, es decir Esculapio para los latinos, Hermes se reúne con Asclepio y Tad para departir una conversación divina, durante la cual trata de muy diversos asuntos iniciáticos y de religión. En el capítulo 24 se interrumpe el discurso filosófico para dar lugar al siguiente texto, en el que Hermes, adoptando un tono profético, describe las postrimerías del mundo, texto que se ha dado en llamar la pequeña Apocalipsis, tal vez por la brevedad del texto, como por lo abrupto de su irrupción en la corriente del relato. De cualquier manera es una pieza magnífica que testimonia de la admiración y del respeto que inspiraba la religiosidad del Egipto antiguo, así como también, de la percepción del autor sobre el destino de su país y de su culto, de cosas que habrían de ocurrir varios siglos después, y hasta con resonancias que aún hoy nos parecen tocar de cerca nuestra propia existencia y sobrecogen nuestro espíritu. Aquí, pues, el fragmento del Asclepio. La pequeña Apocalipsis del Asclepio. ¿Acaso ignoras, oh Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo, el lugar a donde se transfieren y descienden todas las cosas gobernadas y producidas desde el cielo? Y para decirlo con toda verdad, nuestro país es el templo del mundo entero. Sin embargo, como a los sabios corresponde conocer lo que vendrá, se impone no ignoréis lo que sigue. Un tiempo vendrá en que se vea que los egipcios han honrado en vano a los dioses con espíritu piadoso y religión perseverante, la pureza de la veneración se verá frustrada y su provecho inútil. Los dioses dejarán la tierra y volverán al cielo, abandonarán Egipto, patria que fue domicilio de venerables liturgias, y vendrá a ser una viuda, privada de la presencia de los númenes. Extrañas gentes habrán de invadir esta región y patria, y serán los que, a más de despreciar la religión, de forma más insufrible aún habrán de estatuir, con pretendidas leyes y castigos de penas específicas, que la gente sea parte de la religión, de la piedad y del culto divino. Entonces esta santísima tierra, patria de santuarios y templos, se verá sembrada de tumbas y cadáveres. ¡Ay Egipto, Egipto, de tus cultos nada quedará sino leyendas fabulosas que ni tus propios hijos creerán, y solas sobrevivirán, grabadas en la piedra, las palabras que narran tus gestas piadosas, y el escita o el hindú vendrá a habitar Egipto, o algún otro extranjero de tus alrededores! Los dioses ganarán el cielo, los hombres, abandonados, morirán todos, y entonces Egipto, viuda de dioses y hombres, será un desierto. A ti clamo, santísimo río, a ti predigo el futuro. Rojo torrente de sangre subirás y desbordarás tus riberas, y las divinas olas se mancharán de sangre, y aún más, saldrán del lecho y habrá sepulcros muchos más que seres vivos. Los que queden, si hubieren, se los tendrá por egipcios solo por la lengua, pero en sus actos serán como extranjeros. Lloras, Asclepio. Egipto mismo será arrastrado y se empapará de crímenes peores, Egipto, que fue tierra santa, excelsa amante de la divinidad, que fue entre todas las tierras la única habitada por los dioses a cambio de su devoción, y cátedra de santidad y religión para todos, será modelo de máxima crueldad. Y entonces, cansados de vivir, el mundo ya no parecerá admirable y adorable a los hombres. Este todo bueno, del que no hay nada más excelso que se pueda ver, ni hubo ni habrá, estará en peligro y será oneroso a los hombres, y por eso mismo será despreciado y no más será amado este todo mundo, obra inimitable del Dios, edificación gloriosa, creado bueno y compuesto de infinita variedad de formas, instrumento del buen querer del Dios que, sin resquemores, sufraga el bien en su obra, para ser uno en todo, para que pudiera ser venerado, alabado, amado por todos los que lo viesen, unificado en un conjunto armonioso y múltiple. Luego las tinieblas se antepondrán a la luz, y se juzgará que la muerte es más útil que la vida. Nadie alzará los ojos al cielo. Se tendrá al religioso por loco, al ateo por inteligente, al frenético por fuerte, al criminal por un hombre de bien. El alma y todo lo que la completa y por lo que nació inmortal o que se presume logrará la inmortalidad, de la manera como os dije, será puesta en ridículo, y aún más, será considerada inexistente. Y llegará, creedme, a constituirse pena de muerte para el que se entregue a la santa religión del espíritu. Habrá nuevos derechos, nuevas leyes. Nada será santo, nada piadoso, no se admitirá que haya nada de valor en el cielo ni en los seres celestes, ni se lo aceptará en la intimidad del corazón. Entre dioses y hombres habrá un tristísimo abismo. Solo quedarán los demonios malignos, que, entremezclados con la humanidad, conducirán a los miserables con violencia a poner mano en todo o haría malsana guerras, rapiñas, fraudes y todo lo que es contrario a la naturaleza de un ser vivo. La tierra entonces perderá su equilibrio, no se navegará en el mar, ni se mantendrá en el cielo el curso de los astros y las estrellas. Callará toda voz divina, condenada a un necesario silencio, se pudrirán los frutos de la tierra, y el suelo perderá la fertilidad, y el mismo aire enflaquecerá en una fermentación corrupta. Ved entonces cuál será la vejez del mundo, irreligión, desorden, irracionalidad en todos los bienes. Cuando todas estas cosas ocurran, oh Asclepio. Entonces aquel Señor y Padre, el Dios, primer poderoso y gobernador del Dios Uno, considerados estos hechos y crímenes voluntarios, de su propia voluntad, que es la benignidad del Dios, resistirá a los vicios y a la general corrupción, corregirá los errores, consumirá la entera maldad ahogándola en diluvio o consumiéndola por fuego o destruyéndola con epidemias pestilentes dispersas por lugares de la tierra, para devolver al mundo su antiguo rostro, para que vuelva a ser adorable y admirable, y para que los hombres que entonces hubiere celebren con frecuentes himnos, ruegos y bendiciones al Dios, hacedor y recomponedor de la obra. Y así será el nacimiento del mundo, renovación de todas las cosas buenas, restitución de la santísima y muy piadosa naturaleza del mundo, querer que es y fue sempiterno sin comienzo, porque la voluntad del Dios no empezó nunca, siempre es la misma que es, sempiterna. Porque el ser del Dios no consiste en nada más que en la decisión de su voluntad. La bondad suma es una decisión, Trismegisto. La voluntad, Asclepio, nace de la decisión, y el mismo querer nace de la voluntad. Porque aquel, que es la plenitud de todas las cosas y que quiere todo lo que tiene, no quiere nada impensadamente. Entonces, todas las cosas buenas que existen, las considera y las quiere, porque así es el Dios, y bueno es el mundo, imagen suya, imagen del bueno. Bueno, Trismegisto. Sí, Asclepio, y te lo mostraré. Pues de la misma manera como a todas las especies o géneros que hay en el mundo, el Dios dispensa y distribuye sus bienes, es decir, la mente, el alma y la vida, de igual forma el mundo provee y participa todas las cosas que los mortales juzgan buenas, esto es, la sucesión de los nacimientos en el tiempo, la producción, crecimiento y maduración de los frutos y demás cosas similares. Por este motivo, el Dios, situado más allá del vértice del supremo cielo, está en todas partes y extiende sus miradas sobre todas las cosas en derredor. Porque hay un lugar, más allá del cielo, lugar sin estrellas y apartado de todas las cosas corporales. Hay otro dispensador que está entre el cielo y la tierra, al que llamamos Júpiter. En cuanto a la tierra y el mar, están bajo el dominio de Júpiter Plutonio, que nutre a los seres vivos mortales y a los que producen fruto. Son las energías de todos ellos las que otorgan la subsistencia a la tierra, los frutos y los árboles. Pero hay otros dioses cuyas energías y operaciones se distribuyen en todo lo que existe. Serán pues distribuidos estos que dominan la tierra, y serán colocados en el límite extremo de Egipto, escondido hacia el ocaso, a donde acudirá, por tierra y por mar, toda la mortal raza. Pero dime, Trismegisto, ¿dónde están ahora estos dioses? Están instalados en una ciudad muy grande, en una montaña de Libia. Pero por ahora, baste sobre el tema.